El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. ¿Estábamos soñando? No. Quizás tenías un fanatismo por una banda y esa banda te abrió puertas, ¿no? Como quizás alguna vez le habías escuchado a algún artista, no sé, que por escuchar mucho a Tal. Le pasó mucho eso a los Beatles, hay que reconocerlo, ¿no? Que lo nombraran tanto. Pero cómo de repente cierto fanatismo y cierta búsqueda, al ser vos fana de la música, te lleva a conocer cosas, ¿no? Tener esa inquietud. Primal Scream tiene un poco de eso. Tiene un disco muy conocido que se llama Screamadelica y que es muy bueno el disco. Como por lo general, ese tipo de discos, ¿no? Que toda la prensa alaba. Ama y sí, se prende del éxito ya logrado, ¿no? Sí, Nevermind es el mejor disco, sí, pero lo dijeron después. Pero Primal Scream, siendo que era una banda rockera al principio, ellos tuvieron todo un cambio, quizás creo que es. Termina siendo hacer la música que estás escuchando, quizás, ¿no? Yo creo que Primal Scream es una de las pocas bandas que en la actualidad perduran sosteniendo una búsqueda, la misma búsqueda tuvieron desde sus comienzos, al extremo. Sí. Yo creo que debe ser uno de los pocos casos. Sí, sí. Porque sí. Lo que estabas diciendo es así y me encantó que lo que dijiste que esas bandas que por ser amantes de la música, no importa qué banda sea, pero son las que te llevan a un. Te abren un abanico inmenso. Claro. De conocimiento inimaginable. Ajá. Porque a mí me pasó con Motley Crue. Por ejemplo, ¿qué banda? Sí. Frank Zappa. Ajá. Yo llevo a Frank Zappa por Motley Crue y me parece que es algo insólito eso. Uh-huh. O puede ser, digamos, fácilmente considerado como algo insólito. Pero yo cuando me enteré que en la gira de Dr. Feelgood antes de tocar sonaba Joe's Garage de Zappa, fui y me compré el disco de Zappa. Y así lo conocí. Bueno, sonaba Darklands, suena Darklands. Un tema de Jesus and Mary Chain, reinterpretado por Primer Scream. Facu encontró el disco, es del disco, no me acuerdo, Vanishing Point. Sí. ¿Lo tenés? Sí, que ahí toca Glenn Matlock, lo, algunas cosas no me acuerdo. Sí, y... ¿En qué tema toca Glenn Matlock? No me acuerdo, ahora lo tenés. Medication. Que está buenísimo, siendo que es, sería como, ¿saben qué? ¿Vieron el disco Pop de U2? Sí, sí, me gusta mucho. Claro, que los cortes eran temas electrónicos. Ajá. Claro. Y el disco no tiene esa onda. Sí. Medication es así en este disco. Mirá. Siendo que viene así todo un vuelo psicodélico. Sí, y la rematan después con Motorhead, el tema Motorhead. Haciéndolo de una manera, rompiéndolo y todo. Y esto... Yo hoy vi un artículo, una nota en el site Silencio que me pareció muy buena. Por lo general no me agradan mucho las cosas que tiene ahí la página, pero la de hoy estuvo genial porque es sobre el Primer Scream y hacen como una revisión de su, sobre, digamos, con su carrera, de las diferentes búsquedas que la banda ha tenido. Bueno, un poco... lo saqué de este artículo de hoy que vi de Silencio. Y también viene a colación de que se confirmó o se supo el ¿cómo se llama? El line-up del festival Music Wins. ¡Wow! Que lo están como impulsando, digamos, están parte de la organización, son los chicos amigos de la casa, los Van, los hermanos Van. Uh-huh. Así que los felicitamos desde acá, sí, porque es un line-up, o sea, no tiene desperdicio nada. Voy a buscar a ver las bandas en la arena para decirlo. Es muy bueno. Cabe decir que había que, a mi gusto, producir quizás un impacto similar a lo que produjo el Festival Bue. Siendo que son todas cosas que podemos decir de antemano careta, porque hay una marca ahí en un principio que reúne a todo eso. Sí. Hace mucho que no había lineups así. Ajá. Sí, y aparte. Suena horrible decir lineup, pero. No, está bien, pero es actual. ¿Vos sabés cuál es, de qué estamos hablando? ¿O te vamos a informar? No. Mire, yo, por ejemplo, sé que está EAR. EAR como cabeza de festival. Eso lo hablamos. Era el primero, el que estaba confirmado. Primer Scream le sigue. Mac DeMarco. Sí. Edward Sharp and The Magnificent Zero. Lo que trajo James Addiction. Ajá. Courtney Barrett. Tremenda. Kurt Vile and The Violators, que pasamos hace poquito. Brian Johnston Massacre, banda que es esperadísima. Y después La Femme y Mild High Club, y no llego a leer. Escuché Mild High Club el sábado. ¿Y muy qué bueno tal? Muy bueno. Así que esto va a ser el 13 de noviembre. Mirá, ¿dónde es? En Tecnópolis. Mira. ¿Cómo el Festival Güey? Sí. Pero bueno, es algo que nos puso bastante contentos al enterarnos de las bandas que van a tocar. Y viene un fin de año muy caro. Claro, tú te iba a preguntar eso, que hay que dejar el auto. Pero bueno, algo mejor, algo otra cosa más. El auto te dicen ya no es tuyo. Entra. Otra cosa más que tiene el festival es que es de los más baratos, cuesta la entrada $750. Más el service charge. Sí. Y me enteré, creo, y no podría confirmar porque es algo que leí antes de ir para acá, que el estacionamiento va a ser gratis. Mira, en el Music pero Music. Porque se quedan con el auto. Eso no. Así que nada, nos puso muy contento dentro de por ahí una mala, una pálida, por así decirlo, odio esa palabra, pero me salió, de las ventas de entradas de Guns N' Roses. Una vergüenza. Que estaba. Estuvimos hablando con Facu fuera de cámara. Más allá de que. Hay campo de aire, hay campo sobre el negocio. Sí, el negocio está rico. Yo me hizo acordar que el segundo posteo que yo hice en el blog. En su inauguración, fue sobre una. Escribí así un texto sobre el campo VIP. Voy a volver a leerlo porque era joven y capaz. ¿Puedo contar una breve anécdota? A ver. Que le iba a contar justo a Facu cuando estábamos hablando del tema. Mi madre es fan de Serrat, ¿no? Hace unos 5 o 6 años, él hace 14 Grand Rex. Sí. Le queremos comprar entrada fila 1 para el cumpleaños. Entonces, el día que salen la venta por Ticketek de 14 Grand Rex, yo llamo minuto 1 de venta, 10 de la mañana, del primer día. Me dice, no, hay desde la fila 15 para atrás para cualquier día. De la fila 15 para adelante, no. Digo, no puede ser. Minuto 1, claro. Digo, no puede ser. Me dice, sí, lo que pasa que acá me informan que el artista tiene invitados. Todos los días tiene invitados. Ok, Leo, yo trabajo para esto, Leo. Yo hago show, trabajo para esto. Si del 1 al 15 tienen invitados todos los días, cancelen todo porque no les conviene. Claro, sí. Y no supo qué decirme. Claro. O sea, no supo qué decirme porque sabemos que hay un negocio detrás de esto, que después son las entradas que aparecen en Mercado Libre, que aparecen las en empresas. Las empresas. Hay gente que compra grupos de entradas de sectores. Por ejemplo, sector J de River. Bueno, aparece un chabón y compra, dame el sector J para los... Lo peor es que está arreglado previo a la salida de la empresa. Obviamente, no se vende nunca. Son las que aparecen en Mercado Libre. De última, si la compran todo el sector una vez que se pusieron a la venta, ok. Pero lo peor, digamos, lo malo es eso. Está arreglado previo a la salida de la venta. Lo triste de este caso es que terminó comprándose por Mercado Libre. Porque la conseguí por Mercado Libre porque era un regalo de cumpleaños. Comprando. Pero es alimentar algo muy feo. No, está horrible. Sí, la estaban vendiendo 10 mil pesos, ¿no? 9 mil pesos, por ejemplo. No, entradas de quizás que están 3 mil también. Ajá. Ya es exorbitante el valor. Nada. Muy, muy mal. Y hoy también leí que está agotado el campo VIP y el campo. Como el campo general. Ya se ha agotado todo, o sea. Y no está confirmada la segunda fecha. Pero la pregunta que tengo ante esto es, ¿alguna vez salieron a la venta, digamos, que uno pueda ir al lugar y comprarla? No, o sea, no, todo era online. Preventa encima. Todo era online. Pre-venta. Hoy fue el primer día que era venta para todos los mortales. Sí. Porque hasta ayer era la preventa banco, no sé cuál. Claro. Encima de eso. Sí. Vamos a calmarnos un poco con música. un tema que a mí me encanta y esto no fue programado. Por favor, Facu, es In Excess. Uf. Contanos. ¿Y vos, In Excess es una de tus bandas? Sí, creo pilares, que... ¿puede ser? Me pasa como con Cerati, que es algo que... Es algo que me representa, digamos, de grande. No sé cómo explicarlo. O sea, cuando yo fui creciendo, hubo música que me fue atravesando. Claro. Y por ejemplo, Cerati solista me agarró a mí a los 20 y pico, 21, 22. Sí. Yo habiendo sido fanático de Los Redondos. Claro. Adolescente. Y bueno, fue algo increíble. Y bueno, ¿y en el caso de In Excess, también hoy en día tengo 35 y creo que con Cerati, por ejemplo, me representa mucho el disco Colores Santos. Y creo que es muy bueno para gente de 32. Sí, puedo recomendar. Es que es un disco para escucharlo varias veces y entenderlo. Sí. No lo entendés de una. Hay que tener una edad ya y escuchar un montón de cosas antes. Sí. Bueno. Sí. Y en el caso de In Excess, él cuando se muere, en el 97, sacó su último disco. El solista. Y es algo así. No, además, el Guy de Westside. Sí. Y el disco solista, ¿no? Que se lo grabaron. ¿Cómo se dice? Póstumo. Disco póstumo. Sí, que se lo grabó el productor de Black Grape, que ahora están por sacar más cosas de él. Y después el guitarrista de Gang of Four. También. Sí. Andy Gill, ¿no? Altos productores. Sí. Pero bueno, en el 97 es una buena época. Acá estaban en la televisión, en un estudio. La época, ¿se acuerdan? Music. Claro, de Backstreet Boys. Esa época, más o menos. Bueno, y ellos es como que estarían de vuelta en esa época. Sí, sí. Y desarman un tema, ¿no? Está bueno eso, deformar. Lo reinventan. Sí. Escuchemos un clásico de In Excess, I Need You Tonight, una versión más que interesante. Smile, and give me a moment, and lose this war. I got Ahí se estaba yendo. Aparte, Michael Hutchence me parece que es uno de los frontman más grandes que tuvo el pop y el rock. Fue una de las muertes así como de celebridades que a mí me dio tristeza. Es al que más extraño. Yo pensé que eran otros. Y lo veo así. Es muy egoísta también el comentario que va a decir eso de. Yo como espectador, perderme a un showman así. Sí. Quizás a alguna gente le debe haber producido lo mismo James Brown, ¿no? Sí. O sea, desde el fanatismo. A mí Bowie, por ejemplo. Bowie, ¿no? Claro. Como performer. Cerati, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... O sea, sí, no es solo está bien, escuchamos los discos, o sea... No. Es así, para mí también me pasó. Hablando de Bowie, ¿qué? Contanos... Es más, yo me acabo de olvidar el nombre. Magic Wands, ¿es? Sí, tal cual. Contanos sí. de eso, porque está buenísimo y desconocía. Y ellos son una banda de Los Ángeles, uh-huh. ¿no? De repente a Los Ángeles, si venimos del rock, podemos entender como solo el rock, si se cabe la etiqueta, rock LA, sí. ¿no? Motley, Guns, está todo bien. Pero yo conozco un par de bandas muy buenas y que quizás no están en boga. Sí. Y que van por otro lado, uh-huh. inclusive haciendo si cabe el rock, pero experimentando con eso. Claro. Muy groso, jugándosela. Uh-huh. Y por ejemplo, entran entre esas bandas a mí que me gusta muchísimo, The Icarus Line. Uh-huh. Es muy buena. No conozco tampoco. Banda que conocí por Nine Inch Nails. Ajá. Uh-huh. Porque ha habido a ver a Nine en vivo. Sí. Y la segunda vez que lo vi, creo que fue en el 2008, cuando tocó con Black Rebel Motorcycle sí. Club, tenían otro guitarrista, al guitarrista que yo había visto en el Luna Park. Ajá, ¿quién? ¿Robbie Fink? Había vuelto Robbie Fink, sí, y cuando vinieron a Luna Park... Twiggy Ramírez y otro. No, Twiggy Ramírez tocaba el bajo, sí. y la guitarra la tocaba un tipo que se llama Aaron North. Sí. Y bueno, él fue guitarrista, o era mirá guitarrista de Icarus Line. Mirá qué bien. Alta banda. Voy a abusar sobre investigador. Sí, sí, me encanta. ¿Cómo llegó? Estoy anotando, ¿eh? Yo volví del show sí. y me preguntaba que me había gustado, todo bien, había sido un show diferente. Sin duda, Nine Inch Nails tiene eso. Pero bueno, el guitarrista anterior había sido algo impresionante. Sí, salvaje. Lo extrañé. Claro. Realmente. Sí, sí. Y bueno. ¿Y por Icarus, cómo es la banda? Icarus Line, de Icarus no. Line. Llegaste a Magic Wands. No. Por Nine Inch Nails llegué a Icarus Line, que es de esa movida de Los Ángeles, que no es el Rock LA. No. Que va por otro lado. Bien. Que quizás tiene ¿Vieron que están esas bandas también yankees que no sé por qué parecen que son de Inglaterra? Claro, totalmente. Hay un montón. Hay un montón. Sí, sí. Y viceversa. Por ejemplo. Claro. Ah, para mí, por lo menos. Sí, Black Rebel, justamente. ¿Sí? Black Rebel. ¿No? Vos la escuchás y decís, no sé. Sí. Y bueno, a Magic Ones, la verdad que hay algunas cosas de investigador también que tiene que no sabés cómo llegás. Sí, sí, sí, aparecen. Esas son no cosas. Sé. Sí, sí, apariciones míticas. Sí, me acuerdo que descubrí al primer disco. Ajá. ¿No? Hace poco salió, este año el segundo. ¿Es este el primero? Este el primero. Aloha Moon, 2012. Sí. Me acuerdo de haber conocido el tema con el que podrían arrancar con la banda, se llama Kaleidoscope Hurts. Ah, bien. Muy bueno. Anoten. O Space, ajá, es buenísimo. Y bueno, vamos a pasar algo de esta banda antes de la tanda. ¿Qué va a sonar? Y va a sonar un tema de Bowie, ¿no? Justamente que lo extrañamos mucho. Uh-huh. Bueno, vamos con Escuchémoslo. Magic Wands. 8 reactor.